Cada cual, cada quien, elige qué y cómo festejar basándose en premisas generales que tienen que ver con estar felices y alegres por algo o alguien. No hay distinciones al momento de derramar alguna lágrima, de lanzar carcajadas. La clave está en compartir esos sentimientos, hacerlos colectivos, invitar a sentirlos, a atravesarlos. Pasaron años, 3, desde que muchos y muchas soltamos energías y alegrías e hicimos colectivas las ganas de intervenir el aire, compartiendo sonidos, empoderando voces. Radionauta crece, festeja, se expande y transita la ciudad por el aire, como un viajero del tiempo, como el Eternauta, incansable y constante. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Yoshimichi a Tarantino. Gente linda que nos está escuchando, arranca un nuevo de Goyeneche Tarantino, programa número 59, y estamos en una semana muy particular en Radionauta. Estamos de cumpleaños, 3 años cumple la radio, así que este supongo que va a ser un programa relajado, lindo, porque justamente es una semana de festejos. Soy Evelina y a mi lado Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, fue como, hola. Muy bien, acá estamos. Buenas noches a todos y todas. Festejando un poco. Totalmente. Un poco con dolor de cabeza, pero creo que es de ahí la semana que transcurre. Todavía falta un poco más que el viernes. Ahí como que va a ser el momento donde la cabeza va a explotar. Claro. ¿No? Sería el pico de la fiesta, el pico de la ola. Ahí va a estar, en la cresta de la ola vamos a estar, claro, no me salía. Ya estuvimos haciendo algo en realidad, unos karaokes. Va a haber karaokes, así que... La verdad que venimos a pleno. Ayer justamente fue el cumpleaños, exactamente, el 11 del 11, cumplimos 3 años. Hubo una transmisión especial que arrancó a las 11 de la mañana y duró, no sé hasta qué hora duró, porque se extendió bastante. Lo lindo fue que compartimos este espacio con un montón de gente, nos mezclamos todos los programas en el micrófono. Hubo sorpresas, la verdad que la pasamos genial, compartimos un día muy lindo, todos y todas los que hacemos Radionauta. Y bueno, voy a saludar a los que están atrás del vidrio, que también son parte de todo esto, Pana y Pablito. Bien. Siempre ahí firmes. Y como bien decías, el viernes va a ser el super fiestón a las 23 horas en el Olga Vázquez, que es la casa de Radionauta, de alguna manera. Calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Fiesta karaoke, sí. Nadie va a obligar a nadie a cantar, pero la movida sería que todos, en algún momento, con ayuda o sin ayuda de algo que... le saque la timidez. Sí, yo creo igual que todos los programas tendrían que tener alguno, alguna que se anime a estar arriba y que canten. Para mí tendrían que cantar todos en principio, todos y todas las integrantes del colectivo editorial de Radionauta. Apa. En principio, para mí, esos tendrían que ser la parte que promueva la fiesta, la parte que cante. Y también después los programas. Para mí. Estaría bueno. Ahí hay como una. Como propuesta. Ayer ya estuvimos. Bueno. Debo decir acá que mi compañero Sebastián hizo como una prueba de karaoke en vivo con un tema de Divididos, lo cual nos sorprendió a todos, estuvo bárbaro, la difícil, verdad. Igual, difícil, muy un difícil tema. Ese tema porque es difícil. Sí. Me pusieron el tema más difícil. Y por la noche estuvimos practicando un poco posibles temas a cantar, la verdad que, y salieron muy bonitos. Bien, al aire, bien. La verdad que salieron bárbaros. Al aire no. Al aire no, afuera. Al aire del patio. Al aire libre. Al aire libre, ahí va. Bueno, entonces, a ver... Vénganse el viernes a las 23, igual lo vamos a repetir un montón de veces durante este programa. Radionauta tiene vías de comunicación y es muy importante que las sepan porque pueden llamarnos o comunicarse y mandarnos saludos. El teléfono es 451-6917, radionautafm@gmail.com es el correo, Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter y nos escuchan por un montón de lugares. Sí. 106.3, claramente, radionautafm.wordpress.com. Nos escuchan también por TuneIn, Radionauta, esta aplicación que se puede bajar a celulares cancheros y escucharnos re bien de cualquier lugar del planeta. Pero también, si por ejemplo, como decimos siempre, un viernes a la tarde nos quieren escuchar de nuevo, lo pueden hacer a través de FM La Trinchera, una radio compañera de la ciudad de Campana. Vos decidí volver a repetir esto del último programa, porque no hemos tenido noticias. Contactos. Pero para mí la idea es buena. Sí. Estaría bueno, tendríamos que ver, definir el día, cuál sería el último programa, y ya irnos preparando para ese día. Porque hay que prepararlo, o sea, no sé cuántas horas son hasta Campana, si iríamos, si vamos. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas campanas? No sé. No sé cuántas horas son. ¿Cuatro horas? Acá nuestro operador. Nos vamos a Concepción del Uruguay, de última, nos vamos a Entre Ríos. Estamos un toquecito nomás, una hora y media está de Entre Ríos. Y bueno. Vamos. Alquilamos una combi, nos vamos todos. Un viernes, fin de semana largo, no me parece mal, Che, bueno, sí. Ya estaban viajando, ¿no? Los pibes ya estaban allá. Ya están así, a pleno. Decíamos, FM La Trinchera, a través de esa radio nos pueden escuchar los viernes a las 16 horas. fmlatrinchera.com.ar, fmlatrinchera.blogspot.com.ar y en Facebook también pueden encontrar esta radio, FM La Trinchera Radio Online. Así que bueno, nos pueden escuchar todo el tiempo si quieren. En la página de Radionauta se sube el programa. Que eso nunca lo decimos, ahora que pienso. No, casi nunca. Pero sí, nos pueden volver a escuchar. El programa pasado yo lo escuché, fue muy bueno. Yo también. Piola. Así que eso, o sea, tenés otra posibilidad para escucharnos atemporal, en realidad. Sí. Nosotros tratamos que sea atemporal, así que escuchanos cuando quieras. Sí, escucha Radionauta, que es lo más mejor. Vamos a arrancar con un temita que a mí me gusta mucho, la banda me gusta mucho, Divididos. Creo que lo dijo un par de veces, ¿no? Sí, lo has dicho. El tema se llama Paisano de Hurlingham, o Hurlingham, no, podríamos decir. del disco La Era de la Boludez del año 93. We'll be right back. Escuchamos a Divididos y Paisano de Hurlingham. Así. Qué buena banda, qué buena banda. Che, como todos los miércoles, tenemos efemérides. Las efemérides del día de hoy tienen que ver con lo que vamos a hablar más adelante respecto al tema de hoy, justamente, que tiene que ver con festividades, tradición y un poco de todo eso. Sí, sí, y etcéteras. Etcéteras. Viste que nosotros nos vamos siempre por las ramas y a veces está bueno, está bueno. Te cuento, Seba. Dale. El 10 de octubre se festeja el día de octubre, 10 de noviembre. Claro. Creo que hay un horario igual, es 10 y cuarto, ponele, me mando alguna. Después ya, después, cerca de las 12. Bueno, es el primero, ahí está. 10 y cuarto. Claro, 10 de noviembre, abuela noviembre, es el día de la tradición. ¿Por qué? Porque es en honor a José Hernández, autor, entre otras cosas, del gran Martín Fierro. Sí. ¿Leíste el Martín Fierro? Sí, me acuerdo algunas prosas también del Martín Fierro. No solamente Los Hermanos Se Han Unido, que es la ley primera. A ver, ¿cuál te acordás, por favor? Ahí. Ya decilas. Pido a los santos del cielo me ilumine en este momento. No, pará. No le pongas en silencio. Sí, sí. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo dónde acabar mis brotas. Ah, no sé, me olvidé. Bueno, pero bien igual. Otro más, pero me faltan un poquito, me los tengo que acordar, pues después me lo voy a acordar. Bueno, bien, bien, bien. Para el karaoke. Sí, para el karaoke. Che, José Hernández. Nacido como José Rafael Hernández y Pueyrredón. ¿Eh? ¿Por qué leí eso? Nació el 10 de noviembre de 1834 y falleció el 21 de octubre de 1886. Militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor de Martín Fierro, como decíamos, obra máxima de la literatura gauchesca. Ah, yo no te conté, yo también lo leí. ¿También lo leíste? Sí. Sí, tengo una edición bastante piola que tiene un glosario al costado que te explica los términos muy gauchescos que no se entienden. Sí, sí. Algunos. Hay un montón que no se entiende. Pero bueno, está bueno leerlo una vez en la vida, por lo menos. Sí, interesante también el relato que hace, porque el Martín Fierro tiene como una parte que está escondida, que no es, porque es toda la parte, bueno, Martín Fierro como hace relato y esa creación del gaucho salvaje. Claro. En ese sentido, bueno, José Hernández, militar y poeta, cómo va relatando, bueno, todas su paso por el campo, por la pampa y los bares y todos los lugares que tiene un gaucho pampeano. Y la violencia también y... La figura del indio. La figura del indio también. Está interesante, la verdad. Yo igual tengo una experiencia media rara porque lo di en la escuela y me odiaron los pibes. ¿Por qué? No les gustó. Y porque está... Creo que el error capaz fue mío de no encontrarle la rosca a la vuelta. Claro, pero les pareció re complicado, que no entendía las palabras y fue como... Sí, y porque es una... Ya está viejo, digamos, no es para el momento. Las palabras que se usan también no tienen mucho significado con lo que es hoy, con el discurso que se habla hoy. Tiene más que ver con el campo también. En el campo, y tiene que ver más con... En el campo se escucha bastante. Creo que en la provincia, en el interior de la provincia de Buenos Aires también, en los pueblitos que son más agropecuarios. Y se puede decir que está alejado. Está ese sentido gauchesco. Pero bueno, vamos a escuchar, hablando del Martín Fierro, un poco un fragmento del Martín Fierro. Hecho por Jorge Cafrune. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Mas donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y desde que otros cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar. Y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, ni aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro, ¡qué Cristo! El corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre, que el que se tiene por hombre donde quiera se patancha. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Escuchamos un fragmento de Martín Fierro hecho por Jorge Cafrune, el fragmento, no el Martín Fierro, porque justamente el autor es José Hernández, que en honor a él se festeja el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, que también podríamos hablar de los actos escolares, cuánto te hacen vestir de gaucho, bailar el pericón. Totalmente, el pericón y alguno que otro. También. Siempre yo creo que, sí, el pericón es como, además porque es el más colectivo, me parece que en ronda son muchas personas juntas. Sí, también el que nos hacían bailar a nosotros el pericón. Mirá. También para el 9 de julio. Debe igual. Ser simple, para enseñar, por eso nos hacían bailar. Claro. Supongo yo, digo. Estamos empezando a hablar desde la ignorancia, así que... Es momento de cambiar de tema. Claro. Seguimos con efemérides. Decíamos, 10 de noviembre, Día de la Tradición, 11 de noviembre de 2012, nació Radionauta, es parte de la efeméride. Totalmente. De acá hasta el fin del mundo. Que no sé si a vos te preguntaron qué sentías en los 3 años. A mí me preguntaron ayer qué sentía en los 3 años. Y es como difícil explicar lo que uno siente cuando cumple años, un proyecto colectivo, pero también algunas palabras salen. ¿A vos te sale algo? Yo capaz que en la editorial un poco traté de expresarlo. La podemos volver a pasar si... No. Y es una emoción, es hermoso. Como que se pasó muy rápido de repente, pero por otro lado pasaron tantas cosas y ahora vemos todo esto levantado y no, es como que no se puede creer que en 3 años, ¿no? Sí. Como... Lo que hemos crecido, perdón, cada uno de los que estamos acá también, a nivel radio, a nivel años también. Pero... No, en ese sentido no hemos crecido tanto, no hemos madurado tanto, pero a nivel radio creo que hemos tenido una maduración importante. Siempre las conversaciones son buenas, pero hemos tenido una maduración y vamos transitando un camino ahí que está bueno. Muy y que es lindo, sí, es placentero también el laburo. Nosotros hacemos un laburo, para llamarlo así, periodístico, tratamos de ocupar ese rol desde el oficio del periodista y también está bueno ver que muchos compañeros y compañeras que aportan a este lugar son periodistas, muchos no, y está bueno la cantidad de gente que había, por lo menos ayer en el cumpleaños éramos como 40 y eso es zarpado. Y yo creo que también las sonrisas constantes que había ayer acá durante todo el día hablan mucho de lo que es Radionauta. Sí, el disfrute, sí. ¿No? Sí, y son tres años ahí que, bueno, con todos sus conflictos, que está más que bien volver a repetir esto, que todavía no somos una radio legal, que somos una radio comunitaria, uh-huh. Y que somos, que nos autogestionamos. Y ahí viene lo doble, lo que me gusta más o lo que se disfruta más, el esfuerzo que es a pulmón llevar una radio. Está bueno. El otro día charlábamos con quién era el primer productor de Goyeneche Trantino, Germán, y estábamos acá charlando y estábamos los dos justo solos acá en la radio y decíamos, bueno, que los dos, así como algo casualidad, los dos de pibitos jugábamos a la radio. Mirá. Y decía, mirá, Germán, estamos acá los dos en una radio solo, loco, estamos acá. Está vos bueno. Lo podés ver, lo podés pensar, re loco. Es loco porque yo no me imaginaba que iba a terminar haciendo esto. Y bueno. La vida te sorprendió, para bien. Para bien, totalmente, sí. Genial, entonces. Che, seguimos con más efemérides. Y vamos a tener fiesta, así que es todo para levantar. Obvio. Quería seguir diciendo que iba a fiesta. Con ¿no? estos días medio veraniego, viste que un calor hace que es una cosa increíble. Impresionante. El 13 de noviembre de 1901 nacía Arturo Jauretche. ¿Sabes cómo se llamaba en realidad? No. Arturo Martín Jauretche. No tenía cara de Martín. No tiene cara de Martín, pero tiene cara de Arturo, sí. Una cara y medio, ¿no? Sí, de una. La Universidad Nacional Arturo Jauretche lo que dice de él es lo siguiente, una pequeña reseña. Jauretche fue un activo militante del pensamiento nacional, popular y anticolonialista, quien le gustaba definirse como un pensador social. hizo una profunda crítica a nuestros modos de reflexionar y realizó aportes importantes para el desprejuicio, la reivindicación de la propia experiencia y el sentido común, en oposición al discurso pretendidamente sabio e incapaz de articularse con la realidad. Lo nacional era para Jauretche un proyecto social, popular, ligado con la construcción democrática. Su reflexión siempre tuvo como eje saber que la soncera mayor es la de civilización o barbarie, esa creencia que desprecia todo lo nuestro y enaltece todo lo externo. El primer recuerdo que se me vino de Jauretche, que fue lo que leí, fue El medio pelo en la sociedad argentina, una crítica a la clase media. Clase media. Una descripción, no sé si excelente, porque yo uso esa palabra y es como un poco mucho. Sí, sí, pero sí. Muy buena. Interesante, podría ser, claro, para no poner excelente. Interesante, sí, muy buena. Bueno, sí. Parte del peronismo también, parte de esa parte de corriente izquierda, de pensamiento nacional. Total. Y bastante interesante de toda la parte que tengo con John William Cubby, con todo un gran sector, lo que ha aportado el peronismo, el pensamiento y también en su discurso, cómo construyeron también ese movimiento revolucionario que el peronismo a través del discurso. Hay un libro, hay un audio que habla de, ¿cómo es que se llama el libro ese? No me acuerdo, de las sonceras argentinas. Tiene un montón de cosas, sí. Este hombre. Lo que queríamos compartir en este momento era Civilización o Barbarie, de Caras y Caretas TV. Extrajimos, claro, este fragmento de una de las producciones o de las obras de Jauretche. Y bueno, vamos a escucharlo ya que estamos. Dale. Salud, amigos. Hoy le toca el turno a la madre de todas las onceras, civilización y barbarie, la que las parió a todas. Lo que convierte a Sarmiento en el gran sonso padre. Civilización y barbarie es la sonsa madre porque marcó con sangre nuestra inferioridad frente a todo el extranjero. Y luego, toda su sonsa descendencia asentó la autodenigración de lo propio como soncera sistematizada. Si usted, amigo, se pregunta cómo operó esta soncera, escuche la sentencia de don Arturo. La idea no fue enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, destruyendo todo lo que podía ser obstáculo para su crecimiento según Europa y no según América. Rancia tradición del liberalismo argentino, para el cual el otro, llámese gaucho, indio, inmigrante o cabecita negra, siempre estuvo más cerca del mono que del humano civilizado, del que se pretende encarnación absoluta. ¿Y cuáles fueron los elementos que se usaron para domesticar y civilizar a la ralea mayoritaria? La violencia y la crueldad que marcaron nuestra historia son la respuesta. La cacería del bárbaro, dando siempre la razón y el derecho al blanco civilizado, aunque éste nunca dudó en utilizar la barbarie para vencer la barbarie. Así, los supuestos bárbaros fueron caracterizados según la necesidad y conveniencia de cada época. La primera barbarie fue la vieja estirpe criolla, reducida bajo el lema sarmientino, no ahorrar sangre de gaucho, que es lo único que tienen de humanos. Estas gratas ideas, adquiridas tras recorrer los países europeos y el país del norte que él tanto admiraba, justificaron la persecución y matanza de miles de gauchos, indios y caudillos populares. En el siglo XIX, le llegó el turno a la barbarie indígena dueña legítima de las tierras, que el general Julio Argentino Roca no vaciló en aniquilar con sus fusiles europeos. Pero en cambio, a principios del siglo XX, los bárbaros fueron los trabajadores inmigrantes, italianos y españoles, portadores de ideologías anarquistas y socialistas. La civilización no pasaba ya por ser europeo, sino por imponer el liberalismo salvaje frente a todo lo que se le opusiera. La soncera se va quedando renga y ciega. Así funciona la ideología del civilizador. Si el sombrero existe, solo se trata de adecuar la cabeza al sombrero. Que éste ande o no, es cosa de la cabeza, no del sombrero. Si la realidad se opone a la aplicación de la ideología, la equivocada no es la ideología, sino la realidad, por bárbara. ¡Qué profundas fueron las palabras de don Inodoro Pereira, que preguntó: Domingo Faustino, ¿para qué elegiste la civilización si con la barbarie estábamos tan contentos? Así que, queridos amigos, No dejemos que nadie pretenda achicarnos la cabeza para que nos entre el sombrero, porque como dijo el viejo maestro don Arturo, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Un fragmento de una de las obras de Arturo Jaureche, muy interesante, un tipo que hace como una especie de revisionismo, justamente repiensa un montón de cuestiones nacionales. Repetimos que para nosotros es súper interesante y en este caso esa gran frase e idea de Sarmiento de civilización o barbarie, la retoma, la da vuelta, la hace mierda, la vuelve a agarrar. Manuel de la Soncera se llama Argentina, es el primer capítulo del libro, después tiene como un montón de análisis la Soncera Argentina. Me trae recuerdo Aníbal Fernández, que sacó su libro que se llama Manuel de las Sonceras y otras yerbas, queriendo copiar a Arturo Jaureche. Claramente imposible, pero en esta retórica y en esta construcción del peronismo que se hace actualmente también, bueno, metiendo un personaje ahí supuestamente popular, que no tiene nada de popular Aníbal Fernández, uh-huh. Es alto chanta en realidad, y bueno, su libro hablaba y hacía algunos recordatorios a lo que sería este Manuel de las Sonceras. Tiene como análisis muy interesantes, por ejemplo, otro de los capítulos habla de la oligarquía argentina y desde la sociedad rural hacia adelante y como de la deuda externa. También tiene otro capítulo que está bueno traerlo al día de hoy, que es muy actual, que habla de la deuda externa y podría analizarlo con los fondos buitres y con todo lo que está sucediendo hoy actualmente. Eso está bueno lo que decís, porque justamente si bien él agarró gran parte de nuestra historia para volver, como decíamos, a repensarla, sigue siendo muy actual. Total. Por eso está muy bueno leerlo a Jaureche. Y como fue un 13 de noviembre el nacimiento, ese día, a partir del año 2003, se declaró como Día del Pensamiento Nacional. Una cosa media ambigua. Total, sí, sí. El Día del Pensamiento, ¿qué es? Pero bueno, hay Día del Pensamiento Nacional. Claro. Hay muchos autores argentinos que no están en ese... Solamente está el peronismo en el pensamiento nacional. Por eso es como bastante ambiguo, porque hay muchos pensadores y muchas pensadoras que no solamente pensaron desde el peronismo, sino de otros lugares. Mira, hablando del peronismo, una cosa que dice cuando buscas cosas sobre... Cosas. Sobre Jaureche, más cosas. Dice que cuando fue la Revolución Libertadora, ¿no? Llamada sí. Revolución Libertadora y Perón se va. El sobrino de Jaureche, Ernesto Jaureche, dice que Arturo dijo, hijo de puta, cobarde de mierda, nos dejó solos cuando se fue Perón. Mirá. Era crítico el muchacho. Era crítico. Está bien. Che, vamos a escuchar un poco más de música. Dale. En este caso, Los Piojos tienen un tema que se llama San Jaureche, del disco Verde Paisaje del Infierno del año 2000. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero Yeah.

Y esto, quizás sí tengo horarios así, la facultad, el trabajo, compromisos que uno asume con otras personas, pero después cómo uno llega a ese horario lo define uno, digamos, lo decide uno. Dueño de mi tiempo creo que no es nadie, por suerte. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda, Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 14 de noviembre, desde las 23 horas, Radionauta festeja sus 3 años con karaoke y fiesta. Entrada, 20 pesos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, programa número 59. Ya pasaron 10, voy a decir una obviedad, pero lo voy a decir igual. Se me pasaron muy rápido los 10 programas. ¿Te acuerdas cuando festejamos los 50? Con un minito, todo. ¿Ya? Sí, me acuerdo. ¿La semana que viene? Pasan los años, pasan la vida. Pasan los días, y así es. Y pasan los días, y hablando de días, tenemos el último dato efemérico, una palabra que acabo de inventar, de esta semana, que tiene que ver con el 9. Saludo a mi hermana, que el 8 cumplió años, el 8 de noviembre. Ah, feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo para Eloisa, que la vamos a traer en breve nomás al piso. Que estuvo muy bueno su columna, así que estaría bueno. De Sor Juana. Claro, estaría bueno ahí una repetición. De una. Pero bueno, esto tiene que ver con el 9 de noviembre de 1989. Y es Galeano quien en su libro Los Hijos de los Días hace referencia a lo que pasó un 9 de noviembre y dice: un día como hoy, en 1989, murió el Muro de Berlín. Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores, para que los africanos no recuperen los salarios que sus esclavos nunca cobraron, para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron, para que los, y acá no sé cómo se pronuncia bien, saharauis, no entren en su tierra usurpada, para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso en los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta a su manera contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó y desde las alturas del aire, David pudo caer sano y salvo del lado prohibido de la frontera. Él había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo. Entonces, un 9 de noviembre de 1989, caía el Muro de Berlín, tan significativo para el mundo entero, podríamos decir. Sí, significativo por lo que fue históricamente y lo que es en etapa histórica. Sería la culminación del comunismo, supuestamente, la terminación de las caídas de las ideas, la aparición del posmodernismo a partir de ahí, supuestamente, entre tantas cosas, la caída de las ideas también. Bueno, esto ya no existen más las ideas, sino ahora lo que hay que hacer es, no pienso más, sino tengo que consumir. Y tan importante que era el Muro de Berlín, que dividía a Alemania en dos países, uno comunista y uno capitalista. 1989 termina eso. Solamente queda Cuba socialista ahí, con un muro, pero que un muro que no es real, sino con un muro de protección de Estados Unidos, que es lo que prohíbe y que tiene el bloqueo económico contra Cuba y bueno, un montón de cosas. Y bueno, este muro también que hay en México. Tal cual, zarpado. Los muros que se levantan en Argentina también, protegiendo los countries contra las villas. Eso es una cosa que no se puede creer, boludo. Pero existe, sí, es zarpado, obvio. Como no se puede creer. Pero bueno, esos muros Y bueno, ahora en Francia hace poquito también estaban, como hay muchos inmigrantes y como la culpa la tienen supuestamente los inmigrantes, estaban queriendo levantar un muro también. Y en Argentina, bueno, Sergio Berni salió a hablar un poco de los inmigrantes, que eran los principales criminales, los que levantaban los crímenes en Argentina, y también otro muro ideológico, se podría decir. Hay muchos muros, simbólicos y materiales, la verdad que sí, terrible. Y ahora que hablaste de Cuba, qué lindo si nos podríamos ir a Cuba todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya de campana ellos se querían ir a Cuba, ¿viste? Pero bueno. Arrancando así. Sabés que ahí tenemos que pedir un préstamo, pero... bueno. No sabemos. Sí. Che, efemérides, seleccionemos esta. De paso le mando un saludo a otra amiga que cumple el 9 de noviembre, a Cele. Celeste, mirá, se llama, sí. Un abrazo también. Un abrazo. ¿Vos tenés algún cumpleañero o algo para mandar saludos? No. La verdad es que no sé todavía. Mañana Aymar cumpleaños. Mañana Aymar Pérez Gran, pero mañana, así que no lo podemos decir todavía. No, no, nada. Bueno, pero ahora le mandamos un saludito. Un saludito, sí, un abracito hasta las 12. Y bueno, termina el programa y nos tenemos que acordar. Sí. Che, tenemos un montón de música para escuchar. Y en este caso, este chico se llama Lisandro Aristimuño, que tocó el 8 de noviembre justamente en el Teatro Coliseo. No fui a verlo, pero... El Coliseo pues está acá. Ajá. Mirá. Ahí en 10, entre 46 y 47. Un muchacho que me gustaría verlo en vivo. Debe sonar lindo. Creo que sí, debe ser interesante. ¿No? Sí. Tenemos el temita este que se llama Azúcar del Estero para escuchar, pero claro que sí. Azúcar del Estero. en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Y nos fuimos con este muchacho llamado Lisandro Aristimuño y ahora volvemos y vamos a dar comienzo a esta parte del programa y al tema del día. Los temas del día. La idea era charlar un poco, como venimos muy fiesteros, a decir verdad, es así. El tema es fiesta o festividades y un poco de tradición, por esto de que fue el día de tradición y, ¿no? Sí. En este momento vamos a meternos un poco con lo que es fiesta. Buscando en las fuentes que siempre... ay, Dios, tengo un problema con esa palabra. Consultamos. Me la voy a tatuar esa palabra en el antebrazo. Consultamos. Es muy loco porque en Wikipedia aparece la, digamos, descripto lo que es una fiesta y es un laburo como muy antropológico porque te explica cosas tan pequeñas que uno que ya más o menos sabe lo que es una fiesta dice, ¡buah, tanto! Tanto. Es como que si viene a poner un marciano justamente de Marte y tiene que ver lo que es una fiesta, bueno, lo explica más o menos para una situación así. No lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero por ejemplo te dice, una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de música y baile. Dichisito y palitos. Sí, te tira cosas. Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, día o evento concreto. A este tipo de fiestas también se le suele denominar celebraciones o conmemoraciones. Las fiestas pueden ser privadas o públicas. En las fiestas privadas, el anfitrión se encarga de su organización y de seleccionar a los invitados. Las fiestas públicas, en cambio, se suelen celebrar en los pubs. Dice así, no. En los pubs y bares de una localidad, zona de copas. Ay, me muero. O en lugares acotados habilitados para tal fin. En cualquiera de los dos casos, a los invitados se les puede cobrar por su asistencia. Es buenísimo. Pará, quiero seguir buscando. Te tira un montón de cosas. A ver. Algo de, te tira, por ejemplo, las luces. ¿Qué de las luces? Pará, ya lo quiero buscar. Dale, dale. ¿Vos sos muy fiestero? ¿Se va a contarle a la gente? No. Soy re tranquilo. Muy tranquilo. Tuve una época más fiestero, pero creo que ahora estoy muy tranquilo. La verdad es que antes me gustaba bailar más y ahora estoy como más tranquilo. Soy el que se para en la barra, que observa y se ríe los demás. El que se acoda en la barra sos. Sí, sí, el amargo, el que se caga risa de los demás, pero me río, o sea, disfruto. Me da mucha risa la cultura alcohólica nocturna. ¿En qué sentido? Lo que saca afuera. Esa posibilidad de que uno tiene de no estar borracho, porque no toma alcohol, sí. Y ver lo que saca afuera. Desde lo chistoso y de todo lo que sucede, ¿no? Porque hay borrachos que son muy chistosos y que muchas de sus habilidades salen a la luz. Salen sí. Muy fuerte y son muy chistosos. Y... hay mucho danzarín y mucha danzarina, ¿no? Que a la noche es donde expresa sus habilidades. Total. Hablando de eso, pues, hoy decíamos que venimos festejando el cumpleaños de Radionauta hace un montón. El sábado arrancamos. Un para acá. No mirá. Voy a dar nombres, pero. Ah, qué fiestero. Yo no. Sí. Yo no. Tranqui. No hice nada. No ahí sé sí, qué mucho pasó danzarín sábado. Y mucha danzarina. ¿Dónde estuvieron? En un centro amigo, en eso estamos, se llama. Ah, mirá. Qué bien. La verdad que estuvo divertido. Estuvieron bailando, hubo baile. Bueno, sí, este viernes vamos a tratar de bailar un poquito, pero muy poquito, creo que de 3 a 4 puedo. No, ni ahora, ¿no? Ah, acá encontré lo que les quería contar. Por ejemplo, te tira Wikipedia respecto a las fiestas. La luz es un elemento importante para crear el ambiente adecuado al tipo de fiesta que se quiere organizar. En principio, si se trata de una reunión social en la que solo se pretende conversar y pasar un buen rato, no será necesario modificar la iluminación habitual de la habitación en que se vaya a celebrar, como en una fiesta infantil o aquellas en las que primen los juegos o los bailes de grupo. Pero si hablamos de otro tipo de celebraciones, las posibilidades que ofrecen las luces son infinitas. Cambios de intensidad, bombillas de colores, focos proyectados. ¿Y las fiestas oscuras? Oscuras, sin luz. Oscuras, sin luz. O sea, ahí tenés otra posibilidad. Es buenísimo. Bueno, si alguien quiere saber lo que es una fiesta, busquen en Wikipedia. Te soluciona el fin de semana. Mirá, le mete ahí, es minucioso. Mal. Y ahora vamos a ir a ver qué dice RAE respecto de esto. Dice, fiesta viene del latín festa. Y dice, día en que se celebra alguna solemnidad nacional y en el que están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos. Claro, la fiesta de la Virgen de Luján. De los pueblos, en realidad, o de los pueblos, o de la ciudad, por ejemplo. Ah, hablábamos de eso, ¿no? Claro, de La Plata. El 19 de noviembre ya falta muy poquito y ahí es feriado. Bien. Y en otras ciudades, en otros lugares, que creo que acá también se hace, pero en otros lugares, eventos centrales de la fiesta son los desfiles cívico-militar. Oh. Que es, bueno, un poco extraño, pero es fuerte porque, bueno, todo el pueblo sale a la calle. A ver desfilar a los Claro. Soldados. No, solamente a los soldados y a los civiles, digamos, todas las empresas del Estado, las escuelas. Las escuelas de arte, las escuelas de calle, la escuela de lo que sea, de todo lo que hay, salen a desfilar y yo es como... Yo me acuerdo, ponerle si eras abanderado, te tocaba, justo era el sábado, tenés que ir al desfile, poner el día de tradición a la plaza del pueblo. Claro. Con calor ahí con... Sí. Bueno, te digo otra excepción más de la Real Academia Española. Fiesta, día que la iglesia celebra con mayor solemnidad que otros, ponele. Solemnidad con que se celebra la memoria de un santo. Otra excepción es diversión o regocijo. Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree, reunión de gente para celebrar algún suceso o simplemente para divertirse, agasajo, caricia u obsequio que se hace para ganar la voluntad de alguien o como expresión de cariño. Ah, es como, creo que antes se usaba el tipo, no sé, yo te festejo, como que yo ahí te... Claro, sí, como somos, que tenemos algo. Lo estamos halagando. Okay. No, pero yo creo que era más tipo una relacioncita ahí. Mira, no. ¿Tenés un festejante? Mirá, qué código ese, no lo sabía. Sí. Es bueno. Y después dice que puede ser una broma también. Qué fiesta, ¿no? Una fiesta de la broma. Sí. Pero bueno, la verdad que es muy amplio el término. Y uno se sorprende buscando cosas en estas dos fuentes tan consultadas. Sí. Por todo el mundo. Pero también decíamos que las festividades pueden ser relacionadas a la tradición. Y para hablar de eso, no vamos a hacerlo nosotros. Usted sabe que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado, comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos, nosotros comemos en diciembre, con 45 grados a la sombra, lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Fue una cuestión de afecto a los abuelos y a los bisabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar 2 días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace 2 años dice, che, ¿con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué, mamá? ¿Cómo por qué, mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de él, de tu marido. Bueno, mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco eso es una tradición. Ah, sí, ¿y nosotros somos papel pintado, che? Como una interrupción de una voz de un hombre que la vamos a pasar después. Nosotros somos así, tranqui. Sí. Porque somos re fiesteros. Ah, no era, no iba Eso. No, hola. No, no, escúchenlo porque ¿por qué está hablas muy antes que te presentemos? Claro. Salí y volvés. Ser W volvió a De Goyeneche Tarantino. Te re extrañamos. Gracias, qué linda que sos. Vos también. Sos muy tradicionalista en tus sentimientos. Bueno, de eso quiero que me hables porque si me lo decís así, no te entiendo. No, nada, todo bien. Hablábamos de... íbamos a hablar justamente de tradición, de fiestas tradicionales. Y dijimos, qué mejor que vos ser W para y habría, habría un par mejores. Bueno, pero nosotros bueno, queremos que es vos el, que, sos el mejor que tiene la mano. El que toca. Podemos ser, para ser sinceros, el que toca, el que tenemos nos toca, acá. Sí. Chicos, no nos... vamos a que, amarnos. Pero nos amamos, pero somos acá sinceros, es una claro. Empezamos con esa. Que yo yo una a priori diría que no. No, no, no. Traición no es. Porque no tenemos. No está. No es. No, no es repetitivo. No siempre se hace en la misma época, al mismo tiempo, me parece. ¿Qué es una traición? Paso. Es re complicado definir. La palabra, es difícil. El concepto. Es difícil. ¿Algo tradicional podría ser algo ritualizado, por ejemplo? No. Sí, el ritual tiene que ver, obviamente, en el medio. Según. Siempre hablamos desde la filosofía, en mi caso. Obvio. Y vemos más o menos lo que han dicho varios. En el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, José Ferrater Mora, dice que la tradición es un conjunto de normas, creencias, etcétera, que a menudo incorporan o son incorporadas por las instituciones. Que cuando las normas, creencias y en caso de haberlas, las instituciones se toman en un sentido general y global, se habla entonces de la tradición. Bien. Como que es un concepto más amplio. Sí. No vas directo a algo y decir, bueno, esto es la tradición. No es una cosa la tradición. Es un conjunto de cosas. Si me vino cuando leíste esa conceptualización mucho el concepto de cultura, como lo dicen muchos autores también. Sí, bueno, la cultura probablemente sea la tradición por excelencia, ¿no? Porque vos tratemos de delimitar hasta dónde es tradición, hasta dónde es costumbre, hasta dónde es hábito. Traje como varias cosas, porque yo lo quise. El 10 de noviembre fue el Día de la Tradición. El Día de la Tradición, que es por el reconocimiento a la identidad argentina. En nuestro país es eso, más allá de la obra de José Hernández, etc. Y ahí aparece otra palabra interesante que es para tener ahí a mano. Identidad. Identidad. Las tradiciones construyen identidad, podemos decir. Sí, total. Aplicando el concepto este, cuando las tomamos en sentido general y global a las normas, nos vamos haciendo. Estamos situados, lo que hablamos siempre, vivimos en un lugar situado. En latín, sin embargo, mirá, la etimología de la palabra tradición es traditere. Bien. Que en latín significa literalmente transmisión. Mira. Y uno no se lo espera tampoco, porque transmisión es creo que el acto fundamental. Cuando yo preguntaba, ¿hay tradición acá? ¿Hay tradición que venga? Sin saber ese dato, uno dice que tal vez que no. Y cuando hay transmisión, incluso que ustedes estén todos los miércoles, se puede considerar una transición. Sí. En el sentido que es una transmisión de conocimiento. Por favor, es para discutir, ¿eh? No, sí, muy interesante. Muy interesante cómo se desglosa ahí la parte de transmisión, pensándolo, y la parte de identidad nacional, porque, bueno, crea y genera una identidad ya con esa palabra el 10 de noviembre, ocultando, a través de la omisión, ocultando todo otro tipo de identidad que tiene un Estado tan grande como el argentino, parece, y que se basa en lo folclórico, digamos, el gaucho, el mate, siempre y toda en la tradición una está... parafernalia, símbolos y demás conceptos que es una red. Por eso te decimos, bueno, no hay, es imposible definir la tradición como por sí misma qué es. Podemos saber cómo funciona, mira, esto me pareció interesante, estudiando exteriormente, lo más objetivamente posible, las normas que dicha cosa que llamamos tradición nos hace hacer. Sí. Después vemos si la elegimos o no. Pero ponele, cuando tomamos mate, el mate en sí mismo, el objeto mate, no es la tradición tampoco. No. Entonces, ¿dónde está? Es como el inconsciente. Está flotando por ahí, pero sí, no está muy fundamentada. Es un hecho social, digamos. La tradición. Yo creo que la tradición como concepto. Después, el hecho, el rito que vos incorporés en la tradición, no sé si es la... no estoy seguro de que eso sea la tradición. No, claro, que yo no estoy circunstancial. No, pero lo que me refiero es que pasa algo a ser tradición a través de ser un hecho social o a ser parte de un proceso. Y principalmente de que, volvemos a lo de transmisión, se transmite claro. De etapa en etapa. En la filosofía, principalmente, desde Bacon, Francis Bacon, uh-huh. Filósofo inglés. Bacon como panceta. Que, sí, exactamente, como panceta y como el escritor también hay otro. Yo fui un poco más burda. No, pero como panceta es verdad, qué mujer de mundo. No, te felicito. Terrible, igual. Yo no sabía ni qué era eso. Bacon, sí, es panceta en sí. ¿Qué? ¿En inglés? Sí, bacon. Ah, mirá. Bacon and eggs, please. Un desayuno así, bien para esta época del año. Un bacon sería anex con huevo. Pancete de huevo. Mirá, bien, muy gracias. Un paréntesis enorme en el día de hoy. Bacon. Bueno, no. Por ejemplo, un desayuno tradicional. Sí. Total. Un desayuno. Americano, se dice desayuno. Pero americano. ¿Ves? Tiene el nombre de desayuno es como, americano. Nos pasa con la psicología y el psicoanálisis. Decimos conceptos y realmente tradicional estamos todo el tiempo nombrando cosas sí. Tradicionales. Claro. O las hacemos. Dulce las llevamos de leche. Adelante. Para Bacon. Filosofía moderna, ya luego de eso, la tradición es principalmente, en sus palabras, una fuente de normas absurdas, de creencias que no resisten la lógica, de una presión sobre la sociedad en general y el individuo en particular. Como que la tradición te moldearía de alguna manera al individuo. Trataba de oponerla, si se quiere, a la razón. La filosofía claro. Moderna, recordemos, saca a Dios de su lugar y pone en ese lugar a la razón. La razón es todo. La tradición lo único que hace es permanecer, perpetuar, etc. Modos de funcionamiento que no tienen lógica. Pensémoslo nosotros. Todos nosotros pensemos tradiciones cotidianas que tengamos. No resisten a la razón. ¿Por qué hago esto? De una. Yo no sé si no estoy tan de acuerdo que no tienen tanta lógica. Yo creo que tiene una lógica, porque creo que es el recorte de la realidad que se hace en base a un sentido, con una lógica. Entiendo esto de recortar la realidad, el sentido tradicional de lo gauchesco, por ejemplo. Sí. Bueno, recorte de realidad de un sector de la sociedad que piensa de esta manera, que toma esto, que come esto. O sea, cadena de significantes, lo que vos decías, esto de las palabras. Bueno, gaucho, mate, asado. Igual ahí vos creo que, exacto, estás hablando en algún punto desde la perspectiva de lo que hablaba como el sentido general y global, que entendés que esos elementos que vos decís, mate, gaucho, etcétera, componen a una claro. Tradición, pero también estás entendiendo lo mismo que es una tradición más. Claro, por claro. Eso no se puede hablar de la tradición, no existe. Pero la en ese tradición. Sentido de dominación, digo, porque es como la dominación y la... desde la cultura, bueno, esto de la construcción del discurso, cómo tratar de dominar en ese sentido, bueno, la tradición es esto, bueno, en la lucha hegemónica o contrahegemónica por un discurso, en ese sentido creo que tiene lógica como que se están metiendo para decir, esto es la tradición argentina claro. Y esto va a ser. Exacto, como pero todo, ahí estás definiendo Argentina. Claro. Como todo proceso social, existen relaciones de poder constantes en lo que es también la tradición. Ni hablar que de lo que hoy llamamos tradición o entendemos como tradición es un, como decís, un recorte de la realidad que sin lugar a dudas es hegemónico. Sí. Son los que, digamos, esas, las que voces que contaron la historia. Si no fuera hegemónico no sería tradición. Claro. A ver, la Navidad es una tradición. Claro. Cualquier cosa, no sé, todos esos actos que hacemos, el Año Nuevo es una tradición. ¿Y en qué mierda nos basamos? Claro. En nada, no tenemos, es hegemónico, por lo tanto. Claro. Sí. Que si un recorte es un recorte, es verdad, pero todo es un recorte porque nunca totalizás. Tenés que estar enfermito para totalizar. Sí. Es complicado. Pero vos hablabas de lo de los poderes. Uh-huh. ¿A qué lo contrapondrían? Tradición, tradicionalismo. ¿Cuál es el antagónico de este concepto? Oh, no sé. ¿Contra qué lucha la tradición? No sé, qué difícil. No, sí, debe haber algo. Enemigo no habría dialéctica y bueno, las cosas no se moverían. Y sí, bueno, pero pará, no se me ocurre como un concepto así. Ahora no, y seguramente cuando lo digas decir y sí, pero no. A ver, o... Decilo. No, bueno, en mi caso se me ocurrió la principal idea es el tema de el concepto modernidad. O si querés, llevarlo a reformismo. Ajá, a ver. Y la diferencia fundamental es básica. La traición mira al pasado. Todos sus actos los realiza en base a una persistencia de transmitir justamente un accionar y se autojustifica con todas aquellas experiencias o decisiones que se tomaron a lo largo del tiempo. O sea, uh-huh. se autojustifica diciendo, o en su mismo acto de traición, haciendo saber que posee un saber, justamente. Posee un saber de tiempos más pasados, pero uh-huh. no deja de mirar nunca para el pasado. Todo lo que sea el modernismo y todo lo que sea el reformismo está mirando para el futuro. Quiere romper todo eso. Claro. Para mí son como los dos lugares que se enfrentan. El modernismo, sea la filosofía moderna, sea la filosofía, sea el mundo tecnocientífico, ¿no? El tecnocrático uh-huh. que se armó luego de la Revolución Francesa. Sí. Entonces es interesante entender esto de que puede haber tres esquemas con respecto de la tradición, para mí, está bien. Está la ortodoxia, que es el tema más duro, que es esto es así, claro. La tradición es así porque es así, y si listo, nos quedamos en esa. Es una cosa que no cambia, es algo que persiste por una cuestión propia de que, como decíamos, es como el sentido común, se autojustifica. Bueno, que de hecho esa corriente, entre comillas... Llevémoslo a un ejemplo común, mate, asado. Tomamos claro. mate, amargo... Y el mate es amargo. Bueno, o ciertas expresiones que en la escuela hoy en día se siguen enseñando como lo dado, lo hecho, lo que es y chau, digamos. Exacto. No hay mucha explicación. No lo repienses. Respetalo y hacelo. Sí, sí. Y transmitilo. ¿Cuál sería una postura reformista con respecto al mate, por ejemplo? Una postura modernista. Tereré. Podría serlo. O no tomar mate. Ese mate listo horrible que existe. Yo creo que estoy más de acuerdo con Seba en el hecho de no tomar mate. Claro. Vamos, que ahora la bebida nacional sea el café. Que de hecho, a mí me pasa, yo lo voy a reconocer, yo soy re matera y de mate amargo y de mate de madera o calabazo, lo que sea, esa de la tita de chapa. ¿Ves? No, y ahí no me sale la re tradicional. Pero sí, no me vengan con la tita de chapa. Me pasa eso, ¿viste? Y ponele el mate listo. Justificámelo, eso es lo que te quiero decir. El gusto sí, puede ser, el gusto, sí, no sé, para mí me pasa, yo lo reconozco, que de hecho mi primer regalo a un amigo, el señor Facundo Pérez, fue un mate de madera, porque en la casa, la primera vez que fui, vi una latita, esa cosita de chapa, le dije no. Mirá. Y mate. Por ejemplo, en ese sentido soy como media ahí durita, viste, bueno, el mate listo, no, aparte yo te tiro, ese mate no es mate. Con toda autoridad. Como si ese mate no fuera el mate, boludo. Claro. Porque el mate que es yerba con una bombilla y de hecho, y me poco pasa agua. Que, no es que me resulta raro, pero la gente que no toma mate es como, viste, que digo, desconfía, a mí me pasa. Claro. Desconfía, ¿no? Tomás mate y yo, algo te está pasando. Claro, sí. Yo conozco gente, viste, no, yo tomo más café. Pero, loco. ¿Qué te pasa? No, el otro día sí, es como ¿no? que. Y además ellos se sienten, te tienen que dar una explicación el por qué no toman mate. Sí. Como que hay también una obligación de parte de los que no toman mate, que te tienen que decir, bueno, ¿por qué no tomo mate? Que en realidad no es necesario. Sí, necesitas, estás estableciendo un juicio de valor sobre esa persona. Una locura. Bueno, esas son principalmente, me parece, las dos posturas de la tradición. La ortodoxia pura, recalcitrante, el mate es amargo, se toma en calabaza, etcétera. Contra el reformismo, no tomemos más mate, no tomo mate. Claro. Eso más que reformismo sería radical. Radical. Bueno, y encontremos tal vez una tercera vía, que sería más un balance, el hecho de... Sabemos que estamos en una tradición, hablamos de la cultura como la tradición, el mismo uh-huh. lenguaje, ¿por qué no considerarlo una tradición? Usamos el mismo. Tal cual. Y, ¿viste? Sí. ¿Quién dijo también que usemos esto? Meternos en el lenguaje es igual. Es como oscuro. Wow. Sí, además nosotros justo. Pantanoso. No, bueno, la tercera es hacer un balance, tratar de recibir todo lo que es transmitido justamente, uh-huh. tratar de resignificarlo. Y tratar de crear nuevas tradiciones, que ahí ya ha empezado otra vez la rueda. No es algo que se nos vaya a escapar, porque creo que lo más sensato sería decir que la tradición es más una condición que nos toca vivir, básicamente. Bueno, vivir, condiciones. Tenés pelo, piel, cultura y una tradición. Claro, de una. Che, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Así seguimos pensando en las tradiciones. ¿Te gusta hacer Talking Heads? Sí, muy lindo, muy lindo. Este tema lo canté todo el fin de semana, insoportable estuve. Y lo vamos a volver a pasar. Psycho Killer se llama. We'll be right back. eyes. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Interesante, muy intrigante. Fuera del aire seguimos hablando casi a los gritos sobre las tradiciones. Temas como la chanchada y un montón de otros. Era la fafafa. La fafafa, claro, las tradiciones. Temazo, la fafafa. También le mandamos un saludo a Lucianita Franco, con quien canté mucho este tema ayer, porque se lo pegué. Ah, qué bien, hablando de tradiciones. Hablando de tradiciones. Che, ¿qué querían decir de las tradiciones? ¿Qué quería decir o qué queríamos decir? ¿Qué queríamos es un tema que decir? Provoca controversia. Sí. ¿Hasta dónde hay tradición? ¿Hasta dónde no? Acá fuera de aire el operador nos tiró un tema. Sexo. ¿Qué, ¿Hay sexo tradicional? Sí, sí, sí, sí. A ver. Hay... ¿Y dónde está la tradición? ¿En qué parte del sexo está la tradición? Yo creo que la tradición en la parte sexual está en las posiciones y en la construcción que ha hecho la iglesia como objeto dominante. ¿La iglesia nomás? En un sentido, ¿eh? En un sentido, no, todavía podemos ir con esto de el sexo como medio reproductor. En principio, viste que está todo. Estaba la tradición antes, existía, que ahora me hace acordar esta de llegar virgen hasta el casamiento. O sea, vos tenías que llevar, era una tradición que había que llegar virgen al casamiento. Era imposible además saber si llegabas virgen o no, si llegaban o no, pero esa tradición había que cumplirse y había que cumplir la rajatabla. Y bueno, después las bodas. La mujer se tenía que vestir de blanco y el hombre de negro, because. Ah, no, ¿por qué? Porque en esa tradición ahí entramos. Ahí entramos, ahora había discusión. Bueno. Iba a decir una cosa, no, respecto al sexo, lo tradicional hace que un montón de otros temas, por eso se digan tabú. Tabú. Muy bien, ese es un buen enfoque. ¿No? Es verdad. Todo lo que tiene algo de tabú es que está ahí. Rompe lo tradicional, entre comillas. Ese es un buen límite, si queremos ver. Pero vemos que es más complicado. En el sexo, ¿el operador tiene algo para decir con respecto? No. Él, a él le gusta. Tema ahí. No, no, porque bueno, bien. Podemos discutir el tema de la misma elección, digamos. Si hoy hablábamos como identidad, como tradición relacionada con una formadora de identidad, hablamos casi de todo. Claro. Entonces, el sexo se puede incluir en el tema, pero como cualquiera de los otros instituciones, normas y creencias. Total. Que estaban ahí repitiéndose, autoperpetuándose con su mismo funcionamiento, porque o sea, se equipara el sexo a no sé, el Estado en un montón de aspectos, porque todas te forman de distinta manera, pero los mecanismos de poder que intervienen en cada una serán propios o serán distintos. Foucault habla muy bien en Historia de la Sexualidad, en sus tres tomos, habla muy bien de cómo todas esas tradiciones, habla desde la época victoriana, cómo la tradición era, en realidad el sexo no era tabú. Claro. El sexo se practicaba claro. En las calles. A pleno. Era todo muy guarro. Lo que pasa es que es tabú porque sí, no se habla, pero el sexo se sigue practicando en las calles. Bueno, sí. El sexo la gente la practica en las calles. Allá era algo abierto, allá no había drama, entre dos o tres, ¿entendés? No. En una esquina. Él hace un análisis de cómo el sexo se empezó a encerrar en cuatro paredes. Sí, sí, sí, claro. Y cómo se tradicionalizó. Como el amor, en realidad, también. Exacto, el amor y lo banal que se convirtió el cuerpo desnudo. Cómo en esta tradición se pasa que amor y sexo son dos cosas distintas. Sí. No, no se puede para mí hablar de lo mismo. Puede haber uniones, pero son dos cosas distintas. El sexo es un acto. Sí. Es un acto corporal que incorpora en el medio. Sí, que también es consciente e inconsciente. Desde sus dos lugares también. Pero sí, sí, coincido. No lo quería poner como el amor, pero en el sentido de lo sexual llevado al amor y cómo esconder esas cosas para que no se hablen. Y bueno, desde la tradición, tener una cigüeña que viene de París que hace bebés. O sea, a pleno. La semillita que viene volando. El repollo. Sí. Sí, lo que... Se enojaba. Se enojaba, no. No, okay. Para mí lo que queda claro es eso, que si querés hablar de tradición, está involucrada en todos los aspectos de tu vida, porque como empezamos hoy a hablar, vos lo primero que dijiste o mencionaste fue la cultura. Uh-huh. Y con la cultura somos un manojo de cosas que nos ataron todo el tiempo, nos van a seguir atando, elegimos atarnos. Totalmente. Porque la tradición es algo que se recrea constantemente, lo que decía de resignificarla, pero nosotros mismos no podemos escapar de las tradiciones porque somos esto. Ni hablar, e incluso ponele, se me ocurre que lo hablamos hace un par de programas. En el medio de programas. Están las fiestas. Ni hablar, las fiestas, pero no sé, la muerte. La fiesta, ponele, es una... Es poniendo a la tradición en el eje, digamos. Sin fiesta habría tradición de golpe. Hay un montón de fiestas que se hacen por una tradición. Los cumpleaños, los aniversarios, sí. Etcétera. Son como... Bueno, Navidad ni hablar. Todo. Y encima... Que no tiene nada que ver con nada. Exacto. La Navidad. Sí. No, el tema... Sí, estamos muy indignados. Sí, sí, sí. No, y el tema, pensaba yo, de la muerte y lo que representa la muerte también tiene que ver con la tradición. Romper con un montón de tabúes alrededor de la muerte, por ejemplo. También. Que es lo que hablábamos hace un par de programas. Y pero la muerte, no sé. La muerte. Las tradiciones que rodean a la muerte, los cuentos, las narraciones, ¿hablan más ustedes? No, yo también me refiero a ponerle, se me ocurre esto de como le explicás el sexo a un niño, o cómo viene un hermanito. No, la abuela está de viaje, ponele. No. O sea, ¿así como le explicás que... el sexo? No, no, ¿cómo le...? ¿Qué? Si sí, estabas no, pensando sí, en muchas sí, cosas sí. a la vez, ¿qué dijo? Pero no, estaba bada, bien, ¿no? Estaba bien. Ah, no, lo que me refiero es... No, lo que me refiero es el tema de la muerte. ¿Cómo la explicás a veces? Que uno también como que hay cierta como miedo respecto a la muerte. Que a un niño o niña a veces se le explica, no se le dice, tal persona murió, ¿qué es sí, morir? Sí, en realidad el abuelo era un ente que estaba dentro de un cuerpo, que ese cuerpo se está... Yo, no sé qué no puedo discutir acá, claro, con una persona atrás del vidrio. Claro, es verdad. Me voy a ir indignado este programa. No, perdón. Pero es un tema. Igual lo de la muerte es otra cosa. Yo sí, en la muerte encuentro otra tradición, pero es distinta. Pero dijiste tradición. Sí, pero una tradición muy, muy distinta. O sea, la muerte es un hecho del futuro. Nunca es del pasado. Después... la lectura que se haya hecho de la muerte sí. y de cómo se le incorporó a diversas tradiciones es otra cosa. Pero la muerte en sí misma no me parece una tradición, porque sino que no, obvio. Estamos no, recordando yo me refiero, la muerte. Pero entonces el sexo tampoco es tradición, es un acto. No, obviamente, pero está enmarcado en tradiciones. ¿Y el concepto que tenemos sobre la muerte no está enmarcado en tradiciones sí, también? Sí, también. A eso me refiero. Qué cara que me puse. Uy, qué tema, está buenísimo. Está bueno. El tema de las fiestas, no, ya le habíamos dicho, bueno, Navidad y todo eso está bueno. ¿Y habíamos tirado otro tema más que se voló en el aire, no? No, nacimientos, tradiciones, no sé qué más. Pero todo tiene que ver en realidad con esta. Con lo que ya está establecido y de lo que se puede romper y lo que no se puede romper sí. y lo que podemos tomar la idea y lo es que salgamos no todos tomar, mañanas y... en pelota. Con todo el pelo del cuerpo crecido. ¡Ay, qué lindo! Tratando de olvidarnos del lenguaje. ¿Qué va a ser interesante el experimento. Sería interesante. Queremos sí. alejarnos de la tradición, de pues, las instituciones, de las normas creadas con tanto gusto por los poderes hegemónicos. ¿Puede ser historia? El eje para el último sonido prevalece? ¿Cuál? ¿Rompamos? En Bola Fest. En Bola Fest y... no, pero a ver, cuestionemos la tradición. Consigna todos desnudos... Cada uno la tradición. Aprovechemos como que tenemos la posibilidad de hacernos, básicamente, desde otro lado. Porque no, las tradiciones es nos hicieron. Tal cual. Y la nacional y es. Somos como, reproductores como... de eso. Entonces, exacto. justamente, me encantó esa frase, ser W. Gracias. Juan Williamson, 1983. Es un okay. Che, te agradezco con el alma. Que hayas venido. Y está bola, en su lugar, claro. Alma, estaba justo, claro, estaba terminando. Upa. Con el que se y puede seguían. Discutir, sí, sí. Che, no, muchas gracias por haber venido. La verdad que da no, para hacer. Podemos hacer hasta. No, a las 12 tenemos que cortar. Son dos seres humanos hermosos. Vos también. Te lo mereces, sabés. Lo sabés. Y espero que el viernes espero cantar con vos y después espero que vuelvas a venir un miércoles. Hablábamos recién, igual que no te fuiste, que qué parte sos de la fiesta vos, porque yo dije qué parte soy de la fiesta. Eve, no sé si es la parte de la fiesta, ya que no estamos yendo qué parte de la fiesta es, pero vos me dijiste que era la parte de la fiesta de los malaondas. Que... Ah, sí, yo sí, en las fiestas tengo un rol yo definido sí. hace tiempo, fue definido también por los otros, ese gran concepto que tan lindo, que tan, con el que también nos llevamos los otros. Los otros, la sí. gente. Sí. Y yo en cada fiesta termino, creo, en ese lugar, a un costado, con una misantropía intensa adentro, viendo el resto divertirse, hacer, no sé, trencitos, cantando Raquel. No, y es como, es un espectáculo. Es un espectáculo, sí, está bueno pararse desde afuera muchas veces yo de veces la fiesta me paro para mirarlo. Depende. Últimamente te estás parando hago desde adentro. Sí, es la motivadora muy profesional. Bien, muy bien. Está muy bien. No, pero trato de pasarla, no sé, la paso bien, sea donde sea, claro. acodada en la barra, mirando desde claro, afuera. Tampoco te vas a cuestionar hasta en ese momento. No, chico, vamos a relajarnos. Sí, es verdad. Y escuchemos un poco de música. Dale. Santana. Somos la de allá, vivo sin ella. No somos la de allá.

que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar. No, qué accidente. Está internado para tener familia. Y dice, escúchame lo que te voy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el churrete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho, que me va a decir el tío Santiago. Está internado, tenés familia. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? Hacía mucho que no escuchaba a la Andricina. Es muy gracioso este hombre porque aparte dice muchas verdades. Sí, muy gracioso. Toda la familia es traición, la traición de la Navidad es... Se me vino a la cabeza a mi tía diciéndole a mi primo a ver si Navidad la pasan con ella o con la familia de la mujer. ¿Viste esas cosas? Claro, sí, que tiene wow. Que tenés que hacer una rotación por bastantes lugares. De una. No, interesantísimo, muy bueno. Genial lo del turrón en la heladera, en la puerta de la heladera, sí, tal cual. Y es verdad que uno come como una bestia, un calor hace terrible. Sí, y demanda. Todo el tiempo hay comida. Todo el tiempo. Y sobra y el pan dulce. Sí, zarpado. Bueno, en el día de la fecha hablamos de tradiciones, hablamos de festividades. Este último audio juntaba ambos conceptos. Y así casi que llegamos al fin de este programa número 59. El que viene podemos brindar o algo que va a ser el 60, número redondito. Hablando siempre, de fiestas, ¿no? Tradiciones, sí. Ponemos esas luces locas que nos pusieron para los 50. Vez. Y vamos a recordar que Radionauta está de cumpleaños, está de festejo y este viernes a las 23 horas hay una fiesta acá en el Olga Vázquez, fiesta karaoke, para seguir festejando el cumpleaños de Radionauta, 3 años, así que los esperamos a todos y todas, 20 pesos la entrada, alegría, algo para beber, aplausos, aplausos, risas y karaoke. Así y la entrada está barata, accesible, así que venía a bailar un rato, va a haber fiesta, así que... Vamos a estar bailando, no sé. Vamos a pasar. Seguramente vos bailar, algunos van a bailar de acá. Yo el trencito con Pablito y con Pana. Y yo miro con Juan ahí, vamos, miramos, nos reímos de ustedes. Genial. Che, bueno, ha pasado un Degollonincha Tarantino más. Gracias a CRW por estar aquí. Pablito en controles como todos los miércoles. Pana en producción como todos los miércoles. Mi nombre es Evelina. Seba, un gusto. El gusto es mío, como siempre. Dejamos paso a Logia Mistonga y aprovechamos para mandarle un saludo afectuoso y muy cariñoso a Fer Singa, que en minutitos, 5 o 6 minutos, estás cumpliendo años. Sí, un abrazo inmenso, hermoso lo que ha hecho en las paredes de la radio. Uno de los creadores y los productores de Logia Mistonga, así que esperemos que ese programa se lo dedique a él, para él. A él mismo. Claro, le mandamos un abrazo y que festeje su día y que la pase excelente. Tal cual, excelente. Excelente. Che, nos vamos a ir con un poco de música. Nos escuchamos el miércoles que viene y los esperamos el viernes en el Olga Vázquez. Second time I read the Bible, I was thinking it's alright. When I was thinking, if душе все на гитарках.